arena se robó mi corazón. Flor azucenada que adorna bien mi jardín. Qué linda morena se robó mi corazón. Flor azucenada que adorna bien mi jardín. Verdaderamente de vivir en mi razón. Tú te identificas, vida mía, con mi sentir. Verdaderamente de vivir en mi razón. Tú te identificas, vida mía, con mi sentir. Te he sido sincero y te he brindado puro amor. No te ofrezco el cielo porque así te mentiría. Yo soy muy realista, doy cariño y comprensión. Malo es la apariencia, lo mismo la fantasía. Tu amor morena se me convirtió en obsesión. Yo te quiero tanto que hasta la vida daría. Tu amor morena se me convirtió en obsesión. Yo te quiero tanto que hasta la vida daría. Aves, Armendi y la Mella, esperen nuestra visita. Orgullosamente vivirás de lo que yo, muy modestamente te he brindado vida.